Continuamos insistiendo en FM de la Azotea 88.7, radio comunitaria de la ciudad de Mar del Plata. Y si bien la mayoría de la atención y la atención está puesta en lo que va a pasar el 8 en el Congreso, ya se adelantó lo que va a ser la segunda instancia de tracción militante respecto a esta iniciativa de la presentación de una campaña por la separación de la Iglesia y el Estado. Fue de la mano de dos integrantes del Partido de los Trabajadores y Trabajadoras Socialistas dentro del Frente de Izquierda de los Trabajadores y Trabajadoras, como es el caso de Noelia Barbeito y también de Nicolás del Caño. Y estamos en comunicación con Noelia. Noelia, buenas tardes. Aquí Marina y Claudio te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Y bueno, más allá de que, como decíamos, ¿no?, la atención está puesta en lo que va a pasar el 8, es un buen primer paso, ¿no?, de también visibilizar y tomar la fuerza de esta militancia por parte de los Martes Verdes y las distintas corrientes feministas respecto a la separación de la Iglesia y el Estado. Sí, creo que es muy importante. Si vemos este movimiento de mujeres internacionalmente, también en nuestro país, que comenzó fuerte con el Ni Una Menos, que siguió con la pelea por el aborto, y que ahora muchos de esos sectores empiezan a plantear la necesaria separación de la Iglesia y del Estado como, bueno, una forma de terminar con la injerencia del oscurantismo eclesiástico en las políticas educativas, en las políticas de salud. Y creo que eso, bueno, tanto abarca todo el país, ¿no?, tanto en las provincias del interior, como se llama, como incluso en la misma capital, donde vemos cómo hacen lobby permanentemente estos sectores. El proyecto que se ha presentado con Nicolás del Caño, Miriam Bregman también en su momento, tiene que ver con derogar todas las leyes que le otorgan los privilegios a la Iglesia, ¿no? Eso sea ya sea en cuanto a privilegios monetarios, y como también privilegios que en muchos casos ya han dado impunidad, como reconocerlos como un, por ejemplo, el reconocimiento que tiene la Argentina como si fuera una provincia, ¿no? La Iglesia, ¿no?, que tiene no recuerdo en este momento la palabra, pero tiene un reconocimiento donde se pueden incluso autojuzgar. Todas estas leyes, vale aclarar, que fueron otorgadas por los gobiernos de María y por los gobiernos de Videla, y luego el último Código Civil incluso también le otorgó este tipo de privilegios. Así es que creo que es una de las peleas más importantes que nos quedan por delante, junto con lograr la definitiva sanción del aborto legal, seguro y gratuito, y creo que esto, bueno, debe ser tomado por todos los sectores de la Argentina. Sí, estábamos hablando ahí en ese caso de la figura del derecho canónico, ¿no?, que le da la forma de encubrir también delitos comunes perpetrados por distintos integrantes del clero. Estamos hablando con Noelia Barbeito, funcionaria mandato cumplido dentro del PTS, también por el Frente de Izquierda de los Trabajadores y Trabajadoras. Más allá de las distintas normativas que nos venías mencionando, Noelia, ¿qué tan lejos se puede llegar respecto a aquella instancia, ¿no?, del artículo 2 de la Constitución Nacional, que se presta a interpretaciones y que también a partir de eso se puede generar como también esta parte de reivindicación por parte del Estado al sostener el culto católico según lo que figura allí en el artículo 2 de nuestra Constitución? Bueno, justamente estos días también hemos estado teniendo ese debate, ¿no? En nuestro país la educación del Estado es laico. Lo que sucede es que esto termina siendo artificial porque, por un lado, educativas que incluso se modificaron durante el gobierno anterior, le dieron a la Iglesia la facultad de poder, incluso la ley federal, la ESO, que se aprobó en el 2006, tiene un artículo que también es una concesión a la Iglesia, y les dice que cada comunidad educativa podrá discutir cómo aplicar la ley de educación sexual. Y ni hablar de también incluso lo que vos bien decías de la Constitución, ¿no? O como hemos visto en muchas provincias, por ejemplo, incluso en la nuestra, acá en Mendoza también, desde feriados que tienen que ver con lo eclesiástico hasta en los ámbitos legislativos, las figuras judiciales. Entonces, acá lo que se está hablando no se está criticando desde ya que toda persona puede pertenecer a la religión que quiera, no pertenecer a ninguna. Lo que estamos hablando es que no hay religión que sea sostenida por parte del Estado, más cuando en muchas provincias se vive una verdadera dictadura eclesiástica, ¿no? nosotros acá en nuestra provincia, este proyecto lo impulsamos con mucha fuerza cuando surgió las aberraciones del Instituto Pro, bueno, un instituto para sordomudos en la provincia, dependiente de Verona, Italia, donde saltó, bueno, unas aberraciones con decenas de denuncias de niños sordomudos, de violaciones, torturas, de todo tipo, ¿no? Y vemos como permanentemente el Vaticano, que envía a sus representantes aquí a la provincia, pone trabas en la justicia, y que incluso eso ya de antes viene la impunidad, porque muchos de esos curas que están acá y que están siendo juzgados ahora venían con acusaciones de Verona. Entonces, te cuento otro ejemplo. Acá en el sur de nuestra provincia, en Malargo, un padre que se llama el Padre Pato, conocido, salió en la radio local diciendo que era 10.000 veces peor violar la fe que violar una hija. El año pasado, en Ciudad Alvear, también un cura dijo que llamó a los padres a levantarse en armas contra la ley de educación sexual. Y bueno, lo último que vimos era de Albino también, que salió a decir esta barbaridad de los preservativos. Entonces, yo creo que cada uno de esos hechos ratifica y reafirma la necesidad de la definitiva separación de la Iglesia y del Estado, tanto en su financiamiento como en sus privilegios, que lo único que hacen es darle impunidad, ¿no? Porque muchas veces hemos visto cómo estos curas pueden rehuir de la justicia y terminar siendo juzgados por la misma Iglesia por haber violado el celibato, por ejemplo, y no por las aberraciones que se han hecho. Entonces, creo que cuando se está discutiendo educación sexual, cuando se está discutiendo la salud de las mujeres, más que nunca tenemos que lograr que eso quede separado totalmente de las creencias de un sector de oscurantista como es la jerarquía católica. Estamos hablando con Noelia Barbeito, senadora provincial mandato cumplido, dentro del Partido de los Trabajadores y Trabajadoras Socialistas, en el marco del Frente de Izquierda de los Trabajadores y Trabajadoras, en ese caso por Mendoza. Y más allá, Noelia, del lanzamiento en sí, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Algún tipo de campaña que está previsto en el corto plazo de esta intención presentada en la jornada? Por lo menos nosotros nos enteramos el fin de semana. ¿Cómo son los pasos a seguir? Mira, lo que estamos haciendo es una junta de firmas vía chain.org, que es una forma de recolectar de firmas vía electrónico, y queremos llegar a miles y miles de firmas realmente que se exprese este rechazo que hay a la injerencia del oscurantismo eclesiástico en la salud de las mujeres, en primer término ahora con se está debatiendo el aborto en el Congreso, y también, bueno, vamos a empezar a plantear proyectos que tienen que ver con la educación, ¿no? Sobre todo donde en muchos lugares se sigue dictando materias que no están en nuestras leyes nacionales, pero que cada una de las provincias acomoda como puede. Entonces, esto tiene que ver, bueno, bien te decía, la campaña de firmas y también, bueno, como ha sido también el aborto, ¿no? Que está relacionado, presentaron escrito con una movilización importante, que estamos viendo cómo los pañuelos, ya sea negros o naranjas, ¿no? Se están multiplicando en cada una de las movilizaciones, y acá lo más importante es no solamente firmar, no solamente acompañar esto, sino también en cada oportunidad que se presente plantearlo en la movilización, plantearlo en las calles, que es las formas en las que se han conseguido la mayoría de estas demandas, como la media sanción del aborto y ahora la sanción definitiva que esperamos. Todos sabemos que son poderes muy importantes que controlan incluso, te diría, provincias enteras, y que incluso, bueno, ahora teniendo un papa argentino, eso también presiona a que no sea algo que quieran ellos, esta separación. Por eso es que desde nuestro lado tiene que haber una movilización mucho mucho más fuerte y una concientización mucho más fuerte, ¿no? Entonces, como decía al principio, eso no tiene que ver con decir que no hay que practicar ninguna religión, algunos no la practicamos y otros sí la practican. El tema es que el Estado no banque ni financiera ni de ninguna otra manera a un culto. Y hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, la otra vez unos chicos me decían, una ONG me decían que los bomberos voluntarios, por ejemplo, pagan impuestos y tasas. Nosotros acá hemos presentado, por ejemplo, para que estos lugares paguen casas municipales, como cualquier vecino, como usted dice. Es decir, existen tantos privilegios que son y están tan arraigados en la sociedad que a veces uno no se da cuenta, ¿no? Pero no pagan casas, no pagan impuestos, cobran jubilaciones de privilegio, las becas que son los privilegios. Entonces, todo eso, a medida también que la situación económica se va poniendo más crítica, bueno, es más que nunca necesario que sea tomado por un gran sector de población. Sí, recordemos, ¿no?, el lema, si se quiere, de la coalición argentina por un Estado laico, de no en mi nombre, es decir, no oponerse a la religión per se, sino que el que quiera profesarla, que se la banque, digamos, y que no es una oposición cerrada u obtusa, sino que tiene los fundamentos como son los de esta campaña. Exactamente, sí, exactamente. Hay libertad de creencia, libertad de practicar el culto que se quiera. El tema es cuando el Estado directamente financia ese culto, y sobre todo, creo yo, que hoy es lo que está más importante en el tapete, es cuando la jerarquía eclesiástica oscurantista se inmiscuye en asuntos de salud y educación pública. ¿Sí? Eso lo hemos sufrido cada vez que tenemos historias muy tristes acá en Mendoza, de niñas que querían practicarse una interrupción legal del embarazo por haber sido violadas o alguna otra circunstancia, y estas organizaciones irrumpiendo violentamente en las habitaciones de las niñas para mostrarles fotos de objetos mutilados, e interponiéndose en la iglesia ante la justicia para que salgan los fallos en contra y no dejen practicar este derecho. En la educación pública, bien te decía, oponiéndose a la ley de educación sexual, ahora incluso oponiéndose al uso de preservativos. Entonces, creo que se hace una cuestión urgente, ¿no? No tiene que ver solo con una cuestión de derecho y de Estado y de laicidad, sino también para muchas mujeres de vida o muerte, y para muchos jóvenes la educación que están recibiendo, como estamos preparando las futuras generaciones cuando la Iglesia impone su oscurantismo, y en realidad lo que necesitamos y lo que se está pidiendo, y las pibas y los pibes están pidiendo cada vez más luz y luz. Hace poquito, por ejemplo, salió una encuesta donde decía que 8 de cada 10 jóvenes reclamaban que la escuela secundaria no le impartían educación sexual. Bueno, cuando vemos eso, y por otro lado vemos que un cura en el sur de Mendoza llama a los padres a levantarse en armas contra la educación sexual, bueno, vemos que es una cuestión de suma urgencia y que necesita el apoyo de todos. En primer lugar, firmando en 6.org, y en segundo lugar también tomándolo y saliendo a las calles junto con el reclamo por la definitiva sanción del aborto legal, seguro y gratuito. Noelia, te agradecemos el contacto y veremos cómo avanza esta campaña y si se suman otras fuerzas políticas. Que tengas buenas tardes. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos ustedes. Hasta luego.